así que bueno, trato de venir cuando puedo. Eso es mi saber. Listo. ¿Quieres pasar? Bueno, buenas tardes. Quiero saludarlo por sus días. Gracias. Bueno, yo me llamo María Luisa. También vengo a la escuela. No fui nunca a la escuela y ahora es mi tiempo para mí. A mis hijos le di todo el estudio, así que ahora me toca a mí. Muy bueno. Y me gusta compartir también. Me siento bien en lo que llevo, cosas lindas a mi casa. Y al otro día estoy pensando de volver igual. Por ahí me fracasa mi cuerpo, pero bueno. La seño entiende que a veces todo no se puede hacer. Cuando te pide el cuerpo, quédate tranquilita, te quedas y después vení. No sé qué más decirle. Muchas gracias. Un saludo, por lo menos. Bueno, yo me llamo Blanca, vivo en Barrio San José, vengo a la escuela de adulto y estoy muy contenta con mi maestra Andrea, es buena. Qué buena. Y bueno, ¿qué más voy a decir? Estoy muy contenta y nada más. Y gracias a usted que vino. ¿Cuánto hace que venís a la escuela? Hace mucho. No me acuerdo. Hace tanto que has estado en otras historias no contadas en la radio. En todo nos lado. Estábamos acordando. Nos has llevado un regalito que todavía está por ahí. ¿Se acuerda? Sí, claro. Qué bueno. Sí, sí. Una artesanía que hicieron acá, en la escuela de adultos, sí, acá, ¿no? En el taller de la escuela de adultos. Y ni me acuerdo lo que le regalé. Era un... Se la llevé a mostrar y se la di. Un portaobjetos hecho con papel, con tiritas de papel verde, pintado de verde de afuera. No me recuerdo. Bueno, gracias por... Yo sí me acuerdo, es más, hay una foto por ahí, en algún momento la vamos a buscar. Gracias. Por favor. Hola. Bien, me llamo Jaime Guacardo, me dicen Cachi. Vivo acá a la vuelta, en la casa de la Mónica, y vivo solo yo. Cristian me compró una heladera, una secarropa, lavarropa, la ropa todos los días, me baño todos los días. Bueno, tiene todo lo demás. Que la casa, cada siempre. Día viene acá. Cada día vengo acá. Uh-huh. Me limpio la habitación, la mateco limpio. Qué bueno, qué importante. Sí, me compré el 17 de marzo para mi cumpleaños, compré el 53. 53. Y ya me dijeron que el martes cae mi cumpleaños, en la vez que viene. El otro martes cae mi cumpleaños. Me voy a comprar el 54. Uh-huh. ¿Viste cuando te muestras que escuchas la pepinera? A comentarte, me gusta escuchar la pepinera. Sí. Efectivamente, y en cualquier momento vamos a ponerlo al tema. A ver, pasé ahí a la señora Andrea. No te paso este micrófono porque está fallando mal. No, vamos a cambiar el cable para la próxima. Bueno, ellos son mis alumnos. Cada día vienen, trabajamos, vamos mejorando, vamos aprendiendo las cosas que les interesan, lo que les va gustando, ellos también piden. Así como Cachi tiene todo en su casa y contó todo lo que él tiene, ¿sí? Ellos también te pidieron un tema, porque acá, Cachi, ¿qué tema te gusta vos? De los Pimpinela. Así que entre toda la el trabajo de hoy que van a contar, va a estar la canción de Pimpinela. En tacos siempre me gusta hablar, pero sí, que pasa por la radio a las 20 allá en mi casa, hasta las 21. ¿Qué traes a la escuela vos? ¿Qué traes a la escuela a veces acá? ¿Qué traes a la escuela, Cachi? Siempre. El mate. Un termo, un mate. ¿Y qué más? Yo, la radio. ¿Y la radio? radio también, tengo la radio mía. Ah, te escuchás la radio. Yo puedo traer mi radio. Cachi, ¿y por qué elegiste ese tema de Pimpinela? Porque me gusta, a mí se lo había escuchado muchas veces, para como allá en la escuela, en una radio, también voy con los chicos de allá también. Ajá. En la radio, allá voy a radio también. Desde la otra escuela, allá también voy a la radio, todavía no hay radio también ahí. Después tenemos Pirinita, tenemos la barca, tenemos a bañarse también. Qué bueno. Estoy contento. Qué importante limpiar, estar limpio, ¿no? Higienizar bien la casa. Sí. Muy bien. La mantenga limpio. Escuchá que ahora te va a poner la canción. ¿Querés que escuchemos el tema? Sí, Pimpinela. Dale, vamos a escuchar entonces. ¿Cómo se llama este tema de Pimpinela que pediste vos? La familia. Bueno, ahí va entonces. Juntos. Y brindar. ¡Por la familia! Hoy estamos festejando. Entra ya, no tengas miedo. No te asustes que no muerde. Somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Te irás acostumbrando. Solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Y ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Pero nunca te dicen que no si les vuelves a ofrecer. Te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Y ya lo ves, esto sigue, son las tres. Otra vez. donde siempre estuvo, con nosotros. Anda a buscarla. Voy a buscar a la auténtica protagonista de la familia. A ver, vamos. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, acá estamos entre mate y mate, entre la música de los Pimpinela, ¿sí? Bueno, vamos a hablar algo de lo que hemos trabajado en las clases. Y les gustó investigar sobre lo que es una alimentación sana, saludable, equilibrada. ¿Qué era eso? A ver, ¿quién se anima a contar? ¿Qué era saludable? ¿En qué consistían esas comidas? ¿Qué teníamos que tener para que sea sano, saludable y equilibrado? Quiere decir comer mucha, o sea, por ejemplo, yo ahora estaría haciendo una tarta de verdura. Verdura quiere decir va zanahoria, zapallitos, cebollita, ¿qué más? Echarle todo el ingrediente de que es verdura, hacer una tarta. ¿Y la tarta cómo la puedo hacer? Tengo que hacer la masa con un poco de margarina y un poquito de agua. Y ahí estiro la masa y hago el relleno. Y lo horneo en el, no sé si son 20, 30 minutos a veces. Por ahí me adelanto porque está, cuando está crudo todo, es lo máximo eso, 30 minutos, para que salga bien cocidita toda la verdura. Y comer comida sana, por eso digo cocinarlo bien, en la verdura. Ahora otro. Y cuando hacemos esos alimentos, cuando hablamos de higiene de los alimentos, ¿qué, cómo tienen que lavarse, cómo tienen que cocinarse? Eso también lo trabajamos. Hay que lavarlo bien. La lechuga, eso, hay que lavarla bien. Ponerle un poquito de lavandina, si tienen, porque algunas tienen bicho y eso la mata. Y para cocinar hay que lavarse las manos, hay que cocinar bien la carne, todo, la verdura. Y se enferma uno. Y si no, qué sé yo. No, verdura. La comida. Ay, mire. Mire lo que te pregunta. Mire, ¿y usted la come cocinada la lechuga? Es rica. Sí, a veces. En sopa. Es rica la sopa de lechuga. ¿Sopa de lechuga? Es rica la sopa de lechuga. ¿Ah o no? ¿Aprobó alguna vez o no? Sí. Mi viejo que es del campo siempre. Yo decía, están locos. Mira, le echan lechuga si eso es para hacer ensalada. Y le ponen, ¿y no?, a la comida. Queda, así, queda. Sí. ¿Y toma color? No, sí, poquito. ¿Verdad? Hay que agregarle otras cosas, pero se le pone lechuga también. Sí, y uno como no sabe, vio, dice, ay, mira, se le pone lechuga a la comida. Sí, se hace, comida con eso. Es relajante, sí. La lechuga es relajante, la sopa de lechuga. Y uno que no sabe, yo me reía cuando veía que le ponían lechuga a la sopa. ¿Qué te pasó? Contá la anécdota tuya. Contá la anécdota tuya que te pasó hace poquito con una sopa. ¿Qué te pasó? Le puse mucha sal y me subió la presión. Ay, ay, ay, ay. Y tuve que venir a la sala, tenía no sé cuánto, no me acuerdo, pero hace mal. No, hace mal mucha sal. Mucha sal no es bueno. Y mucha azúcar tampoco es bueno. Y qué dolor de muela. Dolor de muela también. Acerca. Mareo y te baja la presión. Sí. Yo por la diabetes. Claro. A mí la sal me sube la presión. Claro. Y me dan mareo también. Así que no sé. Bueno, pero. La muela, todo. Todo. Acá, bueno. Acá nos mandan un mensajito, Andrea, la directora, que estuvo hace un ratito por acá, que vino a mostrarme dónde era, porque yo no sabía, mandó un mensajito que yo creo que es más para Cachi que para todos. A ver, escuchemos, a ver, Cachi. Qué lindo ese tema. Bueno, nosotros somos una gran familia también, ¿no? La familia de la escuela de adultos. Hermoso. ¿Qué tengo que decir? Eso te decían a vos, ¿qué te parece? ¿Somos una gran familia en la escuela de adultos? Sí, somos una buena familia en la escuela de adultos. ¿Qué más le puedo decir? A ver, ¿qué más? A Julia, que le mando muchos saludos, yo la quedo mucho a ellos. Por eso siempre voy a la escuela y nací una nena y me hacía cuicachi. En la escuela de Lucía sabía que Guajardo y a Cristian me salió con Jaime, allá de la Roca de Yalle. Me prendí a barrer, mucha gente de allá vivía a la casa, un chico en el corrido que salía a barrer la idea, vino a ver tal día. Me pedí que vino a Luca, mamá de Luca, el papá de Luca, el papá de Manuel, la mamá de Manuel me vino a ver también, en la anónima lo encontré. Mucha gente de allá vivía a ver. Y hoy vine una chica ya y se me salvó para el colectivo. Eso que está grande el hospital y yo me voy de vacaciones en el 21. ¿De vacaciones? La primavera me dijo Cristian. Cristian me va a la presión a mí. Me aprendí a sumar, aprendí todo, pasé a la escuela. Yo me gusta la escuela. Porque me dijo, ¿cómo se llama este? No, ¿cómo que se llama? ¿Quién? Me habité el nombre de... De tu novia. No, eso va. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias, Cachi. ¿Tu novia así la presentás? Bueno, voy a traer mi novia. El lunes, Rael, así la conocemos. El lunes me traí. Ahí está. El lunes trae Cachi su novia, Blanca su novio. ¿Cómo que no? Ah, ¿cómo? Ah, ¿no va a quedar soltera? Ah, bueno, hasta el lunes puede encontrar. Bueno. Bueno, vamos a escuchar. ¿Vamos a otro tema? Dale. Tenemos otro tema elegido por Cachi, que es un fanático de los Pimpinela. Se llama... Hablaba de del hambre. Del hambre, ¿de qué más hablaba? Tengo sueño, así algo así se llama. Sí, tengo sueño. A través de esos de esas palabras que Cachi nos dio, encontramos la canción. Si yo soy noche, tú eres día. Si yo soy vida, tú eres agonía. Si yo soy llanto, tú eres risa. Si yo soy golpe, tú solo caricias. Yo soy remedio y tú el veneno que se apodera de toda mi sangre, de todo mi cuerpo. Si yo soy luz, tú eres sombra. Si yo soy calma, tú solo discordia. Si yo soy paz, tú eres guerra. Si yo soy gato, tú te vuelves perro. Y me lastimas y te rechazo. Pero termino, quiera o no quiera, siempre entre tus brazos. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado. es que no puedo ya vivir sin ti, no puedo. Y de repente, si tengo sed, te vuelves vino. Si tengo frío, eres el abrigo. Si tengo sueño, te vuelves cama. Si tengo hambre, eres la manzana. Si soy pregunta, eres respuesta. Aquella puerta que a pesar de todo siempre sigue abierta. Y más te odio, y más te quiero. Y te hago daño y luego me arrepiento. Y te abandono, y te protejo. Y te proyecto en mis pensamientos. Y si me faltas, si no te tengo. Todo se para hasta que tú vuelvas, hasta tu regreso. Es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Eres el motor que impulsa a mis sentimientos. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, acá seguimos entre mate nuevamente, ¿sí? Escuchando las canciones que nos pide Cachi. ¿Sí? Uy, sí. El amor no se puede olvidar, esa también me encanta, la Pimpinela, esa también me gusta. Pero muy es fanático mucho de los Pimpinela, ¿eh? Porque escuchaba en la liga, escuchaba también en la radio de la escuela, también lo escuchaba. Esa es falta también. Luego te ponga esa ahora. ¿Qué? Bueno, ya que estamos, vamos a cambiar el tema. Sí. ¿Qué canciones escuchaban cuando eran chicas ustedes? Son de varias generaciones diferentes, porque hoy hablábamos de las edades también. No importa qué edades. Cuando éramos chicas, escuchábamos la música que ponían por ahí Radio Chile o Radio Esquel, que eran la música previleta, que eran los días viernes. Esa era la música preferida de nosotros. ¿Qué había? ¿Programas esos, claro, días? Sí, ese día. ¿Y ahí escuchaban? Escuchamos y con eso ya quedamos servidas. Bien. ¿Y vos, Rosa? Yo, Julio Iglesias, Sandro. Ah, bien, romántica. Leodán, todo eso. Leodán, bien. Y bueno, y te cuento cuando jugamos antes en la escuela. A la payana, la escondida, todo eso. A eso se jugaba. Claro, antes, muchos, claro, años atrás. ¿A qué escuela iba? Fui a la 140. A la 140. Cuando era la escuela de madera. Claro, eso te iba a decir. ¿Estaba ahí en donde está ahora? Donde está el jardín. Claro. Eso. Hay que cambiar. ¿Y había muchos niños y niñas o cuántos eran? No eran tantos, pero quedan pocos chicos de la juventud de los años. De esa época, ajá. Y por ahí los vemos y ya tenemos la edad 59, voy a tener. Y somos abuelas. Claro. Y ahora van nuestros nietos a esa escuela. Claro. Se educaron ahí los hijos de nosotros. Sí. Ah, pensé que ibas a decir, Blanca, ¿dónde? ¿A qué escuela? ¿Vos fuiste de chica a alguna escuela? Sí, a la escuela 33 de Río Grande, Los Cipreses. Iba poco, porque era media mañosa. Ah, mañosa, mira, sí, vos. Y ahora a la 140 también fui. Sí. Y todos los maestros buenos conmigo, me enseñan mucho. Estaba con la Tita. Sí, y después no me acuerdo más. Con el profesor Rubén. Con todo eso, pero muy bueno. ¿Cuántos nombres? Muy buenos maestros. Bueno. ¿Cuántos maestros? Sí, yo también fui cuando era chica, pero hizo como una semana nomás en la escuela Ford. Y después hizo otra semana en la 270. Estaba el señor Merino. Pero todo fracasaba. Quedé ahí. Y te duele ahora porque ya con la edad que tenés querés leer algo y no te queda nada. Mucho maltrato en la cabeza de mis hermanos. Así que fue duro. Pero ahora estás acá. Estoy orgullosa, tengo todos mis hijos, 7 hijos, y todos les di el estudio, todos terminaron, y ahora, por eso ahora me da la oportunidad a mí, y gracias a mi maestra que tengo, aprendí a firmar, a hacer las cuentas, sé que ya algo me está ayudando eso, ¿no? Pero eso porque vos tenés la fortaleza de seguir, sí. La constancia, sí. Ha logrado firmar. Sí. Sí. Sí, gracias. Está haciendo operaciones, cada cosa va superándose ella. Sí. Y no solo se aprende a leer y escribir, algo que estaban contando recién de la alimentación y de la limpieza, todo eso es importante también, ¿no? Sí, bueno, ahora como ama de casa ya aprendimos todo. Yo, por ejemplo, estoy en la feria que hago artesanía, trabajo con la lana cruda y hago los telares, todo lo que es tejido. Y bueno, eso yo creo que no tiene letra, pero esto tiene saber lo que dejó mi fruto de mi mamá. Mi mamá fue toda una vida haciendo ese trabajo. ¿Y de dónde sacas la lana para tus telares y tus tejidos? Y bueno, compro toda la lana, siempre compro así vellones y ya tengo para hilar. Y a ver, ¿cómo es? ¿Lavas la lana y después la hilás o hilás primero y después la lavas? No, la lavo y después la hilo. Ajá. Hago bolsones y ya tengo preparado para empezar a hilar. Por ejemplo, ahora ya tengo un bolsón grande ya para empezar a trabajar el telar. Me pidieron un poncho y bueno, ahí ese poncho lo tengo que hacer. ¿Y haces poncho de hilo fino entonces? O sea, ¿hilás bien finito? No. ¿Hilás grueso? Es como me piden el telar. Ajá. A veces me piden fino, a veces me piden grueso. Claro. Porque por ahí lo llevan al campo y para ellos le queda mejor un poco más gordito para que le abrigue. Está bueno. Con los caballos hago las peleras, todo. Y, perdón Andrea, pero le voy a preguntar porque esto me intriga sobre todo. ¿Viste que los ponchos de campo son impermeables? Sí. Se vuelven impermeables. Pero esos ponchos se hacen con lana sin lavar, ¿o no? Y claro, eso sí, porque se achica. Vos tenés que curar la lana. Claro. Lavarla y después volverla a lavar curada con agua bien hirviendo. Ajá. Entonces la lana nunca se te va a achicar. Si lo metes a lavarropa, sí. Claro. Eso, sea chaleco, media, todo lo que sea, eso sí se te va a achicar. Sí, sí, me pasó que tengo un chaleco que me quedó de pupera. Pero... y lo que es lana, así sea chaleco, media, todo lo que es, secarlo siempre con toalla. Ajá. A ver así cómo es eso. Va el tejido, va a dar la vuelta, o si el tejido es recto así, o lo va dando vuelta y lo deja secando con la toalla. Después lo colga en un percherito y va a tener prenda para mucho tiempo. Bien. Yo lo he mandado para Estados Unidos, para Europa, para todos lados, me han llamado mis trabajos para el sur. Mira. Así que. Y vienen siempre gente a comprar. Una gran tejedora. ¿Y ahí están los saberes, vos decías, de quién? De mi madre. Tu madre. ¿Cómo se llamaba tu madre? Mi madre se llamaba Florencia Morales. Y ahora último, hace un poquito día perdí mi tío que lo quería conocer y falleció en Esquel. Y él se llamaba Lorenzo Morales. ¿Hermano era de tu tío. Mamá? Sí, era mi tío. Mira. Yo estaba, justo estaba tejiendo ahí y tenía la radio prendida y escuché. ¿Qué hice? Me largué a llorar. Dije, bueno, por lo menos se encontró con mi mamá. Ya me quedo conforme porque es re feo tener a alguien y lo quería buscar y no lo encontrar. porque yo anduve por Maitén, por todos lados anduve buscándolo y no lo encontré. ¿Y no sabías dónde estaba? No. ¿Y te enteraste que había fallecido en Esquel? Sí, falleció porque era él, Lorenzo, enlutaban a la familia Morales y a la familia Roja. Mira. Entonces ahí estaban los dos. Mira vos. Bueno, la radio sigue teniendo esas cosas, ¿no? De comunicarnos a la distancia, sí. A veces cosas no tan lindas, pero a veces cosas buenas también. Como decías vos en tu infancia, que escuchabas la radio, también te dio esa noticia. Sí. Sí, pero sigue comunicando. Sí. Bueno, y vos habías elegido un tema. Sí. Alegre, muy alegre. El chamamé. Claro, el chamamé es punta y taco para la, ¿cómo directora? La directora. Acabo de encontrarme ahí afuera recién y a ver bueno, si, este es para vos. A ver si lo baila, ¿eh? Que lo baile. A ver que David nos diga si lo está bailando la dire, ¿eh? Ahí va. Los charros. Amores como el nuestro. Ahí va. De parte de los charros, yeah. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentidos. Radio La Negra. Bueno, acá en la Radio La Negra seguimos riéndonos en los espacios. Sí, porque acá desde que bueno, hay una convocatoria para el lunes de novios, novias. Claro. Y entonces nada, ya estamos viendo la cola de... Pero los nervios hasta producen que el mate se caiga. Sí. Vamos a explicar porque la gente, los oyentes no ven las cosas que pasan acá. no solo de pan vive el ser humano, para no, no decir el hombre, la mujer también, ¿no? También. Es como que necesitamos un poco de amor, Cachi, ¿vos qué opinás? Digo que sí, tienes razón. ¿Qué puedes decir ahora? No sé, ¿por qué necesitamos un poco de amor? Porque sí, es lindo. Es lindo. Sí, como me gusta mucho la pipinera, esa que diga en la mano, esa por el día, esa que le paré. ¿Ese pusimos hace un ratito? El de Pimpinela. El amor se puede olvidar. Es que escuchar. Ese pato, ese de Pimpinela canta eso también. Bueno, ahora lo buscamos. Pero es que acá hay un cuchicheo tremendo. Pero, Blanca, contame, porque, ¿qué pasó? No es así nomás. No se vengan en fila nomás porque Blanca va a elegir. ¿Y qué voy a elegir? No sé, digo, no, ¿vos te vas a poner de novio con el primero que venga? No, hay que verlo como es el tipo, si no, lo rechazo. ¿Qué candidato, los candidatos tienen que ir sabiendo un poco, ¿qué estás buscando? ¿Cómo tiene que ser? Y tiene que ser que me guste, porque es lindo, no voy a cualquier cosa. ¿Solo lindo? Y que tenga... Que tenga plata. Muy bien. Para eso me quedo sola. ¿Y para qué querés que tenga plata? ¿Qué querés hacer con plata? Para que me saque a vaciar por ahí. Para salir, conocer y estar bien. Porque un seco que hace. Bueno, capaz que tiene imaginación y te hace viajar con la imaginación. Tiene que tener plata, si no, nada. Tiene que tener plata y casa. ¿Y casa? ¿Cuántos tendremos el lunes entonces? No sé, yo ya vi como 5 o 6 que pegaron la vuelta ahí en la, no, sí, la pues ya. Portón entre nomás. Que era, no eran lindos, capaz, no tenían plata. Sí, me gustan algunos. Claro, porque lo de lindo o feo no es una cosa así que uno diga, tiene que ser así para que sea lindo. ¿Cómo es, Blanca? Ser que a mí me guste, que me caiga bien la persona, si no, lo dejo. Pero no. Pero lindo no es que sea de una forma u otra, es a vos a veces te parece que lindo. Usted a mí. Tuvimos otra experiencia, le presentamos en otra oportunidad, otra compañera le presentó a alguien. ¿Qué pasó? No, nada, no lo quiero y lo rechacé. ¿Qué? Sabía hasta tu nombre, decían por ahí. Sí, pero con la facha que le vi, no. Listo. Bueno. Y quedó descartado, quedó... y listo. ¿Al candidato? ¿Quién mandó el candidato? A ver, vamos a ver de dónde se lo conseguimos al candidato. Salió. No, esto fue así, pues ella dijo que quería encontrarse con alguien porque estaba muy sola y es feo, dijo ella. Claro. Bueno, estar sola. Entonces, yo no busqué nada, ella fue... me insistía, que decía, por ahí si encontrar algo, mamita. Sí. Sí. Y bueno, pasó un señor y me compró media y dice, ¿usted no sabe que habrá una compañera por ahí sola? Ah, sí, le dije yo, por allá arriba hay una sola que está buscando a alguien. Y después había pasado otro más también, pero no. Tampoco, no llegó, se pero perdió. Este era el norteamericano, era. Ah, pa. Yo se lo dije. ¿Y qué pasó? No, y... pero si uno no conoce la persona, ¿cómo enseguida va a decir sí? No, yo soy así. Hay que conocerse. Está bien, hay que conocerse, ¿no? Y el señor este volvió a asistir de vuelta a preguntar qué hora, si la podía llevar yo a la feria. Y bueno, ella se fue conmigo a la feria. ¿Y? Estuvimos todo el día esperando y no llegó. Ah, y después fue un día sábado, que nada que ver. Claro. Sí. Ya ahí empezó mal. Claro. Y yo le dije, bueno, si querés encontrarte con ella, anda el lunes en tal parte en la escuela y ahí la vas a encontrar. Es que... Ah, vino para acá. Sí, vino acá a la puerta de la escuela cuando yo llego a las 18:30. Vos dijiste un estudiante más. Dije un estudiante más, tenemos más matrícula, pero no. Era provisorio y enseguida se fue donde llegó, se conocieron, se vieron. Fue un me doy vuelta y listo. Se terminó. Bueno, porque también, así como vos elegís, Blanca, el muchacho también puede elegir. No, si yo era, yo a la par de él era una... La misma competencia, chiquitito como... No, acá son unas internas. Sí, sí. Nosotros vamos a explicar, porque va a quedar mal la escuela. Acá aprendemos mucho, pero en el momento de la compartida del té, del café con el pan y todo que compartimos, ahí empieza la fiesta. Pasan charlas, pasan conversaciones, algunas como esta y otras un poquito más pícaras. Claro. Pero bueno, quedan ahí entre nosotras. Pasa lo más importante, digamos. Claro. Yo voy a hacer una imprudencia, pero la voy a hacer y espero que está escuchando la Dire, no se enoje, porque acaba de mandar dos audios y no los voy a escuchar, los vamos a poner al aire y vamos a estar atentos a bajarlos. A ver, vamos a escuchar. Ah, espérate que primero tengo que apagar la música. A ver, ahora sí. Vamos a escuchar lo que dice Ladir. Muchas gracias por la dedicatoria. Está difícil dejar los pies quietos con este tema, ¿eh? Muy lindo. Muchísimas gracias, hermosa. Llegó la primavera a full, con las hormonas por todos lados, hasta en la escuela de adultos, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Que viva el amor! Bueno, ahí está. Muy bien, muy bien. Acá están a las risas. Sí, sí. Hace tiempo que no me divierto tanto en una historia no contada. Debo admitirlo. Porque, a ver, habíamos arrancado y habíamos planificado, pero la radio te lleva a cualquier lado. Pasa que esto es parte fundamental de la salud, sí. Andrea. Sí, es verdad. El amor es salud, ¿no? Dice, hay una frase que dice algo así. Claro. A mí no me gusta, ¿qué va a ser? No, aunque sea salud, ¿no? Bueno, por eso come sano. Claro, claro, sí, sí. O comemos sano o nos enamoramos. No, comemos sano. Habíamos preparado de la comida. Bueno, al principio sí estuvimos moderadas. Hablamos bien de lo que correspondía, pero después, ahora pura risa, pero también la risa es salud, ¿no? Mucha alegría, o sea, acá. O sea, nosotros lo vamos contentas, llenas. Y eso lo hace bien para el otro día. Sí. Bueno, yo estoy contenta ahora porque tuve un año y medio sola, viuda, y conocí una persona que se llamaba igual que mi marido Juan. Así que bueno, y él me contó de la historia de él, que estuvo 10 años solo y o sea, separado y divorciado. Y me contó, tiene una hija y un hijo. Yo le dije, yo tuve 6 hijos y tengo 10 nietos. Y bueno, ahí lo empezamos. Yo justo, donde yo trabajaba, él alquilaba. Mira. Pero yo entraba por un lado y él salía por el otro lado. Así que yo no lo conocía ahí. Claro. Así que bueno. Y venía ahí a la vuelta de mi casa y venía ahí. Yo arreglaba el jardín y él, yo tenía gallina. Me decía, ¿son tuyas? Sí, le digo. ¿Vendes huevos? Sí. Bueno, me venía a comprar huevos. Y empezamos a conversar y los conocí. Hasta que un día, bueno, me dijo, ¿cuándo puedo ir a cenar o a conversar con vos? Y yo le dije, bueno, estoy en las tardes, porque en la mañana trabajo. ¿Así nomás? Sí, así que él empezamos a ser amigos, ahora vivo con él. ¿Mira? Ahora va a ser un año ya. Un año que viven juntos. Sí, y una buena persona, por lo menos estoy enferma, me lleva al hospital. Te cuida. Me acompaña en todo. Y mi hijo, algunos estaban contentos y otros no. Bueno. Pero yo le dije, bueno, ustedes me dejaron sola. La que tiene que estar contenta sos vos. Y claro, estoy feliz yo. Claro. Así que ellos tienen su pareja, sus hijos. Claro. Yo nunca le dije nada. Así que bueno, le di a entender a todos iguales. Así que el que estaba enojado ahora está contenta porque bien estoy bien. Claro. Así que bueno, estoy contenta por tener una persona que me ayude, me acompaña. Bueno, y él me animó a que venga a la escuela. Ah, eso fue fundamental. Ahí está ella que dice, me viene a buscar, me viene a dejar. Porque ¿sabes qué? Algo que sucede en algunos casos es que los esposos son medio celosos de las compañeras. Y esos celos no sirven, porque si uno quiere que la compañera esté bien, claro, una de las cosas que tiene que querer es que vaya a la escuela, que... Claro. que se alimente bien, que esté contenta. Claro, ¿no? Yo el año pasado vine, pero tuve un accidente, me mordí un perro. Y entonces estuve 3 meses, no, igual después seguí trabajando. Y este año me llamó ella, porque estaba anotada. Ajá. Y él me dice, si querés andá, te hace bien. Qué bueno. Así que yo te voy a acompañar, y me gusta que siga. Y él para que él ocupe cada el día la trae, sí. Sí, la viene a buscar a la hora de la salida. Sí, me acompaña al médico, a la hora que sea, está conmigo. Qué bueno. Así que mi hijo está contento, porque estaban celosos, uno. Pero yo le di a entender. Él hizo su vida y yo no le dije nada. Claro. Así que bueno, todo bien. Mandale un saludo, Rosa. Aprovecha que tenés un micrófono adelante. ¿A quién? ¿A mi hijo? A quien quieras, a Juan, a tu hijo. Bueno, a mi hija, que ahora ellos ven que estoy bien, porque me ven contenta, no desanimada para nada. Y bueno, ocupo mi tiempo en muchas cosas. Así que bueno, les mando a todos mis hijos, mis nietos, los quiero mucho y estoy muy contenta con mi vida que estoy pasando ahora. De eso nomás. Muy bueno. Muy bueno, qué buena historia. Claro. No siempre es fácil, ¿eh? Con el amor. Sí, porque yo me preguntaba cuando estaba sola, decía, ¿qué irá a ser mi vida? Porque mis hijos están en Comodoro, están en Las Heras, están uno en la Villa Turismo, en el Radal, en otro Bar Esperanza, y estoy sola. Claro. Así que digo, ¿qué irá a ser mi vida? Hasta Dios me mandó un hombre que me acompaña. Estoy contenta. Y esto de que no es fácil el amor, a veces digo, a veces se complica y así como cae mal comer mucha grasa, de repente te pega una patada del hígado, sí, una situación, claro, amorosa, ¿no? ¿Alguno le ha pasado o no? Sí, yo ¿sí? tengo un problema en la vesícula. Ajá. Como ayer, por ejemplo, tuve cumpleaños a mi nieta, le quiero mandar un saludo a mi nietita, ¿cómo se llama? Bueno, de acá, nomás en la toma. Ajá. Cumplió 2 años y el nene cumplió 1 mes. Así que los quiero a todos, quiero saludar a todos mis hijos que están acá y en allá en Esquel, en Bariloche, en Maitén. Un abrazo grande, que acá siempre lo estoy esperando y los quiero a todos por iguales. Y tanto a mis nietos igual. Mis nietos los tengo mucha cantidad allá en Bariloche. Así que un abrazo grande, que a todos los quiero por igual. Siempre ellos saben que yo, mis manos están siempre para ellos. Bueno, y Blanca, ¿querés mandar algún saludito? Porque ya vamos a ir cerrando. ¿A quién le voy a mandar saludos? A mis hijos, a mis nietos. Mucho cariño para ellos. ¿Muchos nietos? Como 15. Ah. Si no más. ¿Como 15? Nieto. Y bisnieto no sé cuánto. No me acuerdo. Muy bien. Cachi, ¿querés mandar algún saludo? A mí no me da que lo mandé a saludar a la Mónica. Ajá. Sí, me regaló una máquina de fotos. Gracias, Cacho. Me regaló una máquina de fotos. Ah, mirá qué bárbaro. Sí, ¿qué? ¿Viste? Me acuerdo, Cacho, ¿viste? Mirá qué grande, sí. Cacho. Muy bien, ahí. Me mando un saludo a Rico Bajardo, a Ujacito, a Antonio Julio, a Ceci. Me mando un saludo a Ujacito, a la Postín de allá también. Cantidad de gente que conoces, ¿no? Barnazar no vive. Ajá. Y yo toda la sabía caminar allá y después me trae colectivo. ¿Qué era? Mi hermano dice, si está lloviendo, que no salga, uh-huh, que me quede en mi casa. Está bueno. Me dijo mi hermano. Muy bien. Bueno, muy bien. Y por acá, saludos. ¿Quién más quiere saludar? Saludé a todos los que... ¿Ya saludaste a todos? Sí. Bueno. Acá. Yo quiero mandarle un saludo a todas las maestras y a la directora y al maestro David, te queremos un montón acá, siempre lo acordamos de vos. Un abrazo grande. Qué no cambié. Ahí también Blanca se acordó de algo. A Javier me llamo yo. A ver. Bueno, Javier, gracias por tenerlos acá con la radio. Por favor. Estoy muy contenta con ustedes. Qué bueno. Gracias. Yo le he pasado muy bien, ¿sí? La verdad. Me he reído. Y sí, de las cosas que hablamos. Qué bueno, que esté bien. Le pone de pipinera el amor, no se puede olvidar. El amor no se puede olvidar, vamos a buscarlo y nos vamos a ir con eso. Claro. El amor no se puede olvidar. El amor no se puede. Bueno, fue muy lindo. Nosotros que estábamos, había una persona, viste que al principio se te reveló una persona. Sí, ¿no? Sí, dijo, no, no voy a hablar, no me pongas el micrófono. A mí nada, hasta que empezamos a hablar de los novios, ahí listo. Ahí ya se me desacató y empezó a hablar. Muy bien. No se puede, ¿no? Con el amor no se puede olvidar. El amor no se puede olvidar. Bueno, ¿nos vamos con ese tema? Nos vamos con ese tema. ¿Sí? Muchísimas gracias. Vamos con ese tema entonces. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Hoy de nuevo nos encontramos, y aunque ya nada es igual. Al despedirnos los dos pensamos: el amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar, el amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Tenemos a alguien por quien llorar. Todos tenemos a alguien que recordar. Por más que ya no estén, aunque no vuelvan más, el amor no se puede olvidar. El amor no se puede olvidar. El amor sí fue amor. Yo le decía, júrame que no morirás. Y él me respondió: yo estaré a tu lado toda la vida. El amor no se puede olvidar, el amor no se puede olvidar. El amor sí fue amor de verdad, el amor no se puede olvidar. Todos tenemos a alguien por quien llorar. Todos tenemos a alguien que olvidar. El amor sí fue amor de verdad. construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.